La economía de Misiones está muy mal. Crisis en la producción yerbatera. Los productores amenazan con un tractorazo y estallido social. En el comercio diariamente se fugan 20 millones de pesos del circuito misionero al circuito comercial de Paraguay. El ex gobernador y ahora diputado de la Nación, Maurice Clos, señala que de seguir esta situación, esto va a terminar muy mal. Y lo que yo he visto en los últimos días es como que nos quieren convencer de que las medidas están y que hay que anotarse en la ley PYME y cosas que son así, pero no es esa la verdad. La frontera merece otra atención. Pero hay más. El gobierno nacional dejará de aportar de manera gratuita la vacuna antiaftosa para los colonos misioneros que hoy no pueden afrontar este costo. Porque como dicen en el campo, juntos se va más lejos. Claro que se puede, claro que se puede. Claro que se puede chocar la calecita. Nada de lo prometido por este presidente se cumplió. Entonces, ¿dónde está el cambio? Desde Posadas en Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.